Bueno, perdón, volvemos con más de la chispa que enciende la voz de los laburantes. Y como dijimos al presentar el programa, vamos a charlar con un chofer, compañero de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando con Diego. Diego, buenas noches. Hola, Emilio, ¿cómo te va? Buenas noches. Saludos a todos ahí. Bien, gracias, Diego. Gracias por atendernos, darnos parte de tu tiempo. No, por favor. Bueno, queríamos saber ahí de primera mano... Y siguiendo la política de este programa y de esta radio, de hablar con el protagonista directo, ¿no? Con el trabajador, el que está en el día a día, el que está al mano a mano con el usuario, y no con las burocracias, no con los dirigentes sindicales, que por ahí, bueno, tienen visiones totalmente descolgadas de la realidad. ¿Qué está pasando con los trabajadores del volante en Buenos Aires? Diego, contanos. Bueno, mirá, Emilio, yo creo que lo que está pasando es lo que me parece que le está pasando a los laburantes de todos los gremios. Salario, que fue el motivo principal del paro de ayer, perdió un montonazo de poder adquisitivo. Para que te hagas idea, el salario del chofer de bondi de bolsillo te queda alrededor de un palo, 900 lucas, siempre y cuando lo cobres entero el sueldo. Claro. Porque acá hay otro punto que se habla poco, que es el sistema que tienen las patronales a través de las suspensiones arbitrarias para rebajar los salarios. Entonces, acá en el AMBA tenemos choferes de colectivo que tranquilamente ese mes cobraron 500.000 pesos, 600.000 pesos. ¿Y eso a qué se debe? ¿A que hay multas por tardanzas, por accidente, cosas por el estilo? Suspensiones arbitrarias, básicamente. Invento de informes, también ocurre eso, ¿viste? Ajá. En autobuses ahí donde estaba yo, el jefe de personal no tenía un repertorio de acciones para generar informes, sí. Que después esos informes generaban días de suspensión. Ah, mirá vos. O sea, tipo entonces, medida disciplinaria, digamos. O sea, claro, sí, medida, sanciones disciplinarias. Claro. Y bueno, ¿y eso es arbitrario? ¿Lo resuelve el encargado gerente? O sea, es así. Depende de la subjetividad del que aplica la sanción, nada más. No, mirá, Emilio, concretamente las suspensiones, sí, por lo menos en el transporte, son una variable económica para la empresa. Claro. Así como están buscando bajar costos, buscan bajar el costo salarial también. Entonces, después de la reunión de directorio mensual, en la que los accionistas, bueno, ven los números, che, cuánto ganamos, cuánto gastamos en esto, todo lo otro, bueno, el próximo mes le dicen al jefe de personal, necesitamos 500 días de suspensión. Claro. O no reconocimiento de, por ejemplo, otra práctica habitual de tanto de Dota, de la mayoría de las empresas, sí. No reconocer los días de licencia médica. Ah, mirá vos. Vos vas con el certificado de tu médico tratante, sí. Y te da, no sé, 10 días. El médico laboral de la empresa te reconoce 3, te reconoce 2 o no te reconoce nada. Claro. Y lo demás va a descuento, si realmente sí. Tenés que hacer cama o algo por el estilo, reposo. Si no podés ir a trabajar, esos días los perdiste. Claro. Entonces, a un salario deprimido, ya de por sí, hay que sumarle esta práctica que es súper habitual en las empresas. Obviamente, también está el trabajo en negro, el no pago de las horas al 100, los días feriados. Uh-huh. Porque muchas veces estas suspensiones que generan, a veces no necesariamente desembocan en el descuento de los días. Claro. Desemboca en que el jefe de personal lo cita al compañero y le dice, che, mira, te levanto estos 3 días de suspensión, pero venime a trabajar gratis el feriado. Claro, exacto. Y el trabajador accede porque dice, bueno, pierdo una jornada de trabajo, pero no pierdo 3 días claro. de suspensión. Claro, sí, sí. No, el cuadro en cuanto a ingreso en UTA es terrible. Y te lo grafico con este otro dato. Hay renuncias masivas en las empresas en estos momentos. Empresas con 400, 500 choferes, donde en los últimos 2 meses capaz renunciaron 80 compañeros. Bien, bueno, sí, pero en ese caso, o sea, ¿por qué? ¿Porque van pasando de empresa a empresa según, o esa gente pasa a otra actividad? No, porque el salario no rinde. Ajá. Porque de pronto tienen otra actividad, qué sé yo, no sé, se ponen a hacer Uber, claro. Consiguen laburo en algún camión, cambian de rubro. La mayoría de los compañeros, casi todos, tienen una actividad paralela aparte del colectivo. Claro. El que no hace Uber, instala aire acondicionado, hace comida en la casa, saca la parrilla a la esquina y hace tortilla. Ah, mira vos. ¿Viste? Sí, sí. Hay algunos de todos esos que de pronto capaz se encontraron un nicho, qué sé yo, no sé, pusieron un almacencito en el barrio y el almacén anduvo, bueno. Le funcionó, bien. ¿Viste? ¿Para qué voy a ir 8 horas todos los días? Para que encima me estén suspendiendo 2 o 3 días todos los meses, el sueldo es bajo. Sí, y es común el Uber trucho, o sea, el taxi de barrio, digamos, también. Y bueno, eso es algo que está creciendo también por una cuestión relacionada con el transporte que tiene que ver con el aumento del boleto. Claro, claro, también. Hay barriadas en donde de pronto tenés a un chabón arriba un Falcon haciendo el recorrido del colectivo, ¿viste? Se acerca a la parada y bueno, está cumpliendo un poquito esa función. Claro. ¿Viste? Porque de pronto de a 500, 600 o 1000 pesos que le cobra cada pasajero, ¿viste? Engancha a todos los que están apurados, porque también hay que hablar de que los servicios se han reducido en términos generales. O sea, la frecuencia no es la misma. También. Entonces, esto genera las condiciones para que aparezcan esta forma de subsistencia. Esto ya pasó a fines de los 90, con muchas empresas de colectivo que iban quebrando, iban desatendiendo los recorridos, y bueno, aparecían estos tipos de transporte o combis, ¿viste? Pero bueno, todo sí, en un nivel de precariedad propia de la subsistencia a como sea, ¿viste? Claro. O sea, precario por un lado y perseguido por otro también, porque me imagino que como no es una actividad oficial legal, digamos, debe ser reprimida también, ¿o no? Y bueno, eso como todo, qué sé yo. Sí. Depende del acuerdo que se llegue con la comisaría de la zona. Es una realidad. Bueno, la verdad, ¿no? Y funciona así, por lo menos en el conurbano funciona de esa manera. Si hay acuerdo con la policía, nada, se puede hacer cualquier cosa. Si no hay acuerdo, claro, no te dejan ni vender choripán. Sí, lo hemos visto, lo hemos visto. Hemos visto eso que por ahí, no sé, hay cierta prensa que con cierta morbosidad muestra esas cosas, ¿no? Cómo se persigue a un mantero en una plaza, cómo se le quita la mercadería o se la inutilizan, como diciendo, bueno, no, esto va a pasar si hacen esto que no es legal, ¿no? O sea, como que hay una hazaña ahí ante el intento de la persona que no tiene un trabajo estable, fijo, de querer sobrevivir dignamente, digamos, ¿no? No, tal cual. Mirá, con respecto a los manteros, y la misma tenacidad que aplica el Estado para perseguir a una persona que se está ganando la vida vendiendo cosas en la calle, sí, ropa o alguna, no sé, o galletita o bebida, sí, lo que sí, fuera, sí, o sándwiches, si el Estado aplicara la misma tenacidad con los que tienen talleres clandestinos en La Salada, por ejemplo, claro, dos por tres, pasó en Flores hace no mucho, que uno de estos talleres se había derrumbado, hubo muertos ahí, resultó que había, sí, gente en situación casi de esclavitud, de semi-esclavitud. Sí. Bueno, sin embargo, para ahí no, de hecho, te digo más, Emilio, ahora el 18 de mayo hay elecciones acá legislativas en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Uno de los candidatos, el del partido de Guillermo Moreno, Alejandro King, bueno, ese fue abogado de empresarios textiles acusados, denunciados de explotación en condición de semi-esclavitud. ¿Qué tal, eh? De talleres clandestinos. Bueno, ahí parece ser que el Estado no es tan tenaz. Ahora con un pardo de barrio que abrió una mesita y se puso a hacer sándwiches de salami y queso, claro, lo mata. Ahí le tiran toda la legislación, que bromatología, que esto, que lo otro. Pero sin embargo, para las patronales no es el mismo rigor. Bien. Bueno, un poco retomando y enfocándonos en la actividad de los choferes. El paro de ayer fue contundente, ¿no? Por lo menos lo que se mostraba en algunos medios es así. Sí, sí, tal cual. A pesar de que la medida fue un poquito dividida, porque Metropoli y Dota largaron los colectivos a trabajar igual. Sí. Fue prácticamente un día domingo ayer acá en Buenos Aires. Ajá. Una cosa así. Fue muy contundente el paro. Iniciado principalmente desde los mismos laburantes, que han presionado a sus cuerpos de delegados, y estos a su vez no les quedó otra que ir en banda a la dirección del sindicato. Y bueno, porque la paritaria de UTA es un proceso larguísimo de reuniones que se suspenden, porque siempre falta alguien del Ministerio de Trabajo, falta alguna de las cámaras empresariales, no se llegan a un acuerdo, se pasa un cuarto intermedio, bueno. Ya hubo un anuncio de medida de fuerza, entró en conciliación obligatoria, se venció esa conciliación obligatoria, sigue sin haber acuerdo, básicamente porque las cámaras empresariales están exigiendo o que le aumenten el boleto. Le han puesto el precio estos días, tienen un boleto de 1.600 pesos. ¿1.600 pesos? ¡Qué bárbaro! O sea... O más subsidio. Claro, eso es lo que piden, 1.600. Hoy claro. El boleto común, el del primer tramo, como le dicen ustedes, ¿a cuánto estaría? Alrededor de 400 y pico de pesos, no llega a 500 pesos. Claro. Ponele 500, o sea, sería un 300% de aumento. Claro. Qué bárbaro. Bueno, acá... Mientras, por otro lado, el gobierno, sí, como definieron los compañeros de Zona Norte de la 60, sí, mientras tanto, por el otro lado, el gobierno le pone un cepo a las paritarias, sí, y sale a decir, sin ningún prurito, de que no va a homologar paritarias por encima del 1% mensual. Sí, eso lo están aplicando en todos los convenios. Ahora, sí, yo había visto algo de la gente de la 60, que ellos están reclamando un salario de 2.500.000, ¿sí? Exactamente, para que quede aproximadamente 2 millones de bolsillo. En mano, ajá. ¿Y hoy cómo, a cuánto está el básico o el salario inicial? Más allá de estas sanciones, como vos me hablás, de estas quitas que hacen, de bueno, todas estas mañas que por supuesto son las artimañas que usan las empresas para joder al chofer. ¿A cuánto estaría hoy el sueldo inicial o el sueldo de un chofer, digamos? No llega al millón de pesos. O sea, eso con descuento. De bolsillo. Ajá. De bolsillo. O sea que debe estar ahora en un... 960, 980. Eso es lo que queda de bolsillo. Estaría y sería más o menos 1.100.000, 1.200.000. Sin descuento. O sea, el bruto. Exactamente. Sí. Exactamente. Bueno. Ahora, justamente yo quería hacer hincapié en esto. ¿Fue necesario que se movilizaran en forma independiente las bases para presionar a la burocracia de la UTA para que defina una medida de fuerza? ¿Fue así? Sí, bueno, como te digo, la situación salarial del gremio es desastrosa y sí. Hay una presión y claramente fue el factor determinante para llegar al paro del día de ayer. Claro. Sin desentenderlo de que en la disputa entre el gobierno, las cámaras empresariales, el sindicato tiene claro de que juega como herramienta de presión. Pero básicamente el impulso primario y el fundamental viene desde abajo. Es una situación porque a esto también hay que sumarle el tema de la obra social. La obra social de UTA está en un estado calamitoso. Perdió a su clínica principal, que era la Clínica Independencia. Está perdiendo prestadores y prestaciones todo el tiempo. Están aumentando los copagos. Con este cuadro salarial a los compañeros se les complica pasarse a una prepaga. Claro. Como de pronto... El deterioro de la obra social viene de años, ¿no? Sí. Ahora se está agudizando, pero anteriormente, bueno, de pronto el compañero tenía un poquito más de posibilidad y saltaba alguna prepaga. De hecho, los choferes del colectivo son muy buscados por las prepagas de segunda, tercera línea, digamos. Claro. Porque saben que la obra social es un desastre. Entonces a veces por un plus de guita los compañeros dicen, bueno, no, me paso de esta obra social a esta prepaga y me dejo de renegar con UTA, que, como te digo, es un desastre. Todo lo que sea autorizaciones, ya durante la pandemia, la atención a los compañeros que estaban internados por COVID, fue todo muy traumático porque la obra social es una obra social totalmente devastada. Devastada. Claro. Y sí, como muchas de las obras sociales, ahora que, ¿cómo entender? Bueno, sí, se entiende de alguna manera, ¿no? Como un gremio tan importante, tan numeroso, con tantos afiliados, ¿no? Con un servicio fundamental para el sistema capitalista, porque el colectivo, el medio de transporte del obrero, del trabajador, lo que tiene a mano, lo más inmediato y necesario para poder movilizarse, o sea que uno no puede esquivarle al bulto de no tomarse un colectivo, ponele, ¿viste? Salvo los que se manejen con el tren, pero mucha de la gente que maneja el tren, también para llegar al tren necesitan un colectivo. O sea, ¿cómo es posible que teniendo tanto aporte una organización sindical o una obra social esté en la ruina, ¿no? Tan mal ha funcionado las dirigencias para llegar a este extremo. Mirá, en ese punto hay que partir de la base de que, así como describís vos, UTA es un sindicato estratégico. Sí. Un sindicato que nuclea a los trabajadores del transporte, que son trabajadores que transportan a otros trabajadores. Claro. Y por ende tiene un valor político. Y vos fijate que desde el retorno de la democracia hasta la fecha han transcurrido gobiernos de distinto color político, pero más o menos los dirigentes sindicales han perdurado en su gremio. Sí. UTA no es la excepción. Sí. Roberto Fernández dirige el sindicato desde el 2006, pero bueno, es dirigente desde de primera plana del sindicato desde los años 80 en adelante. Sí. Y por ende, conforme van pasando los gobiernos, va cambiando también la realidad de las patronales, digamos, las necesidades de las patronales. Es clave que el control político de un sindicato estratégico esté bajo la bota. Claro. Para eso, bueno, ahora que está con el gobierno de Milei, que está un poco más presente en el debate en la cuestión del fascismo, sí. La burocracia sindical se maneja en esos términos, en términos fascistas. El compañero que levanta la cabeza en UTA y se le ocurre pedir el convenio colectivo de trabajo, ese compañero al día siguiente está automáticamente despedido. Claro. Nosotros muchas veces con los compañeros, invitándolos a la lucha, siempre les decimos que tenemos que luchar en contra de la flexibilización laboral. Bueno, ese argumento lo hemos tenido que corregir un poco, porque la flexibilización laboral, de hecho, ya viene ocurriendo desde hace años, Emilio. Claro. El no reconocimiento del plus nocturno, bueno, en fin. Todo lo que sean cuestiones que están invocadas en el convenio colectivo de trabajo 460/73, que es el nuestro. Sí. El decreto 692/92, que también ahí se regula la actividad de los trabajadores del transporte. Bueno, eso es es absolutamente y permanentemente violado por las patronales y más ahora en este momento por los monopolios. Porque lo que está pasando en las empresas de transporte es que, bueno, cada vez se están monopolizando más. Claro. Hay 5 empresas que nuclean más del 80% de las empresas de transporte del país. Tenés Dota, tenés Metropol, tenés el Grupo Autobuses, ¿cómo es? ERSA. Y como te digo, la flexibilización laboral en UTA viene ocurriendo desde hace tiempo, a la par de que viene firmando paritarias a la baja año tras año. Para llevar adelante eso, la dirección del sindicato dispone de todo un ejército de patoteros, de lumpenes, con los cuales se meten en las empresas y le cortan la cabeza al que se la tenga que cortar. Mirá, yo en este momento estoy despedido. Estoy despedido en juicio de reinstalación. Ajá. Después de pasarnos 3 años sufriendo todo tipo de hostigamiento, persecución, rotura de autos. Tuvimos 3 compañeros echados por accidentes dudosos y sospechosos, de los cuales uno, ya tenemos confirmado, que la camioneta que chocó al compañero, al tipo le había pagado la empresa. Esto está en instancia judicial, está ocurriendo en este momento. ¿Qué tal, ¿Me explico? Sí. La burocracia sindical se maneja con método muy fascista. Sí. No existe la democracia. No existe la democracia sindical en UTA. Los cuerpos de delegados están condicionados por todos lados. Si no, automáticamente son despedidos. Claro. Esa es la explicación también de la llegada de tipos como Milei al poder. Sí. Porque los peronistas suelen acusarnos a los zurdos de que somos los que fundimos empresas. Pero en realidad son ellos los que funden a los trabajadores. Claro. Porque año tras año, viste, con la decepción de la paritaria a la baja, de una obra social de mierda, sí, de que las condiciones de laburo, viste, cada vez se empeoran más, etcétera, etcétera, hunde al trabajador en la desmoralización, en el descreimiento, en fin. Entonces, bueno, ahí es donde surgen los monstruos. Claro, sí, la las justificaciones, ¿no? Uno por porque están detrás de la conciliación de clase, que y otra porque terminan también siendo socios de las patronales, ¿no? Estas burocracias que llevan tanto tiempo enquistadas en las direcciones gremiales, ¿no? Porque, como decía Fernández Tarado del 2006, él como secretario general, pero venía de la banda que dirigía el gremio desde mucho antes, ¿no? Y, sí, los trabajadores lo tienen plenamente identificado con los empresarios. Sí. Eso, dalo por hecho. Claro. O sea, porque ya el nivel de vida, la forma en la que viven la primera plana de la dirección del sindicato no tiene nada que ver con la realidad de un percho de bondes. Y sí, seguro. Manejan otros presupuestos, otro vehículo, otras casas, sí. Vacacionan. Son empresarios también, porque bueno, nos consta de que en algunas empresas capaz son accionistas o tienen campo o tienen agencias de autos, claro. En fin. Sí, sí, o le dan o tienen empresas que terciarizan servicios dentro de las empresas. O sea, es una actitud que ya está instalada, ¿no? Y eso es lo que nosotros veíamos también, ¿no? Que también lo vimos como positivo, que pasó con gente de Lagún en Villa Constitución, lo vimos ahí con los choferes de colectivo, ¿no? Cómo también se empieza a enfrentar a estas burocracias, más allá de todo este cuadro mafioso que vos estás describiendo, que sabemos que existe y que en distintos niveles están prácticamente en todas las organizaciones gremiales, ¿no? Mirá. Sí. Ah, perdón. No, te escucho a vos. La política nuestra es la de impulsar las autoconvocatorias, sí. Impulsar las asambleas, las reuniones entre los compañeros más comprometidos, por lo menos, ¿viste? Porque el resto, como describíamos antes, es muy difícil organizarse en un gremio como UTA, que no es lo mismo que una fábrica, de pronto, que tiene todo un turno, claro. Un horario. Acá nosotros tenemos los francos rotativos, los turnos rotativos, sí, sí. Los trabajadores que son más perseguidos, bueno, un día están citados a las 8 de la mañana, el otro día a las 4 de la tarde, claro. Se desquician la vida de una manera importante. Pero, como te digo, impulsar las autoconvocatorias, impulsar la discusión con los compañeros para que comprendan, porque estos son momentos también que sirve, porque hoy los compañeros están como prestando más atención, claro. No solo a la realidad del sindicato dentro del gremio, sino a la realidad en general. Entonces, se facilita de pronto conectar cuestiones de un microclima, como puede ser el mundo de los choferes de bondi, con la situación general del movimiento obrero. Sí. Bueno, y aprovechar eso para avanzar en el debate, en la clarificación, y que con la mirada puesta en que eso desemboque en una organización. Bien. Los compañeros que hemos quedado organizados de procesos anteriores, como en el 2021, que vimos una pelea por el salario muy grande, que bueno, de hecho hemos hablado nosotros sí, en aquel sí. Entonces. De aquella época te tengo agendado. Sí, previo a eso, claro. En el 2017... hicimos dos movilizaciones muy importantes a Plaza 11, bueno, todo ese proceso, lamentablemente, la gran mayoría de los compañeros hoy estamos todos fuera de la empresa. Claro. Fuimos perseguidos, hostigados, bueno, todo lo que te describía antes, y bueno, muchos estamos peleando la reincorporación, pero bueno, se dificulta, porque como decíamos antes, la justicia está en favor de los patrones. Sí, sí, es todo el sistema, digamos, ¿no? Y están aprovechando. Un ejemplo de ese absurdo, ayer un compañero de estos que está peleando que le devuelvan el puesto de trabajo, sí. Tuvo una audiencia en el juzgado de Loma y la audiencia siguiente se la se la programaron para abril del 2026. Claro, un año. ¿Qué tal? Para un compañero año. Que está cumpliendo horario, la empresa no le otorga tarea, pero tampoco le paga el sueldo. Lo cita todos los días sí. a trabajar, pero cuando llega la citación no le da colectivo, no le da tarea y tampoco le paga el sueldo. En esa situación el compañero está desde hace 11 meses. ¿Y cómo es eso? ¿Cumple horario y no le paga el sueldo? ¿Pero qué? No le paga el sueldo. Y eso está todo reclamado judicialmente. Ah. Se va a iniciar una nueva carpeta por los últimos meses. Claro, por lo menos. Porque, viste, es una presentación como cada X cantidad de meses. Bueno, se hace una presentación judicial y se reclama claro. determinada cantidad de meses. Sí, sí, sí. Y el juzgado... que ya pasó a fase de prueba en la causa esta, la audiencia siguiente se la dio para abril del 2026. Bien, o sea que tiene que estar un año sin cobrar y asistiendo. Y asistiendo porque de la otra manera la empresa tiene el argumento para decir abandonó el puesto de trabajo. Claro, claro, qué bárbaro. No, la impunidad, Emilio, es escandalosa. Sí, sí. Escandalosa y no. Lamentablemente la fuerza alcanza para empujar un paro como el de ayer por la cuestión salarial, pero todavía no tenemos la fuerza suficiente como para poder visibilizar toda esta problemática. Claro, y revertir toda esta... Claro, bueno, esto es justamente consecuencia de la complicidad... de las burocracias sindicales, porque no hacen respetar ni lo más mínimo de un convenio, que es que si vos tenés un horario de trabajo, tenés que tener una remuneración, por más que no te asignen tarea, por más que no te asignen, si no, no te harían cumplir un horario. O sea que, está bien, el cumpa está ahí, la ve pasar, no lo molestan, no lo joden, pero si no va... le lo acusan de abandono de tareas, qué bárbaro. La verdad que eso es inaudito, es tremendo. No, Sí, es bravo. Hola. Sí. Bueno, Diego, la verdad que bastante claro el panorama que nos has dado. Mucho más serio y grave de lo que se puede apreciar, indudablemente por eso, justamente porque estamos hablando en primera persona, ¿no? Con los que padecen y sufren esta explotación de estas empresas con la complicidad de estas burocracias que, bueno, justamente hacen de... la necesidad del trabajador una herramienta de extorsión permanente y diaria, ¿no? Porque, como vos contabas, bueno, prefiero trabajar sin cobrar horas extra si me perdonan una sanción de estas truchas que hacen por lo que se le antojó al encargado. O situaciones como esta que estás comentando que son la verdad que son tremendas, ¿no? No, o sea, es inconcebible en algunos aspectos pensar que tengan esa potestad las empresas para denigrar y pisotear la dignidad de un trabajador ahí, ¿no? Mirá, me estoy olvidando de mencionar un compañero de la línea 88 que la empresa no le reconocía los días de enfermedad y sí. se tuvo que presentar a trabajar con la bolsa de colostomía encima. Oh, ¿quién lo parió? El compañero estaba estaba en el posoperatorio uh-huh. y parte de la recuperación la tenía que hacer con una bolsa de colostomía. Claro. Y la empresa no le reconoció los días que le correspondía de reposo y bueno, para no perder esos días se presentó a trabajar, está filmado y todo... en esas condiciones. Qué como te digo, sí. Es parte de la impunidad con la cual se manejan las patronales, sí. en complicidad con la burocracia sindical, en complicidad con el poder judicial, en este caso el fuero laboral. Sí. que es totalmente enemigo a los tiempos del trabajador. Claro. Porque el caso del compañero Chamorro, este que te comentaba, que lleva 11 meses sin cobrar el sueldo. Sí. Y que la próxima audiencia, justamente para resolver este problema, es dentro de un año. Bueno, eso demuestra el carácter de clase que sí. hay detrás de toda esta cuestión. Indudablemente. Indudablemente que sí. Esto, o sea, funciona así y bueno, como te decía antes, a pesar de todo hubo fuerza desde las bases para empujar este paro. Fue un golpe político para el gobierno, el paro de UTA. ¿Quiero sí, o no? Sí, sí. Fue un piñón y ese se presentan, se dan las condiciones como para tener mejores debates y mejores discusiones con los compañeros y, bueno, apostando a que saquen mejores conclusiones también, ¿no? Pero muy bien. Bueno, Diego, la verdad que ha sido un gusto charlar con vos. Muy buena toda la información que nos has dado. Muy bueno el panorama, que aunque sea negativo para los trabajadores, pero nos quedamos con estos últimos que vos planteás, ¿no? Este paro arrancado desde abajo a la burocracia de la UTA ha generado un espacio para esto, para la discusión, para la reflexión, e indudablemente que posiblemente de acá surjan posibles estados de organización de los trabajadores para empezar para revertir esta situación, porque esto únicamente con la lucha se puede revertir. No, sin duda y con la unidad. Conflictos hay para ser dulce, Emilio, sí. En todos los gremios. Lo que está ocurriendo es que todavía esos conflictos están aislados unos de otros. Claro, sí. Todavía no está claro el común denominador sí, entre sí. todos estos conflictos que sí. es la... Algo de la profundización del ajuste por parte del gobierno en complicidad con la oposición, ¿no? Porque esto hay que marcarlo, digamos. Claro. Milei no está gobernando solo. Sí, Milei no está llevando adelante esto solo. Lo hace en complicidad con el PRO, con el peronismo en todas sus variantes, con la UCR. Sí, todo esto, aparte, te diré, son los cuadros de la burguesía que están a disposición de ellos, ¿no? Ahí entran todos estos partidos burgueses, entran unos con más, otros con menos ímpetu, pero entran ahí, juegan para la burguesía, juegan para facilitar la burla de las leyes, juegan para sostener este poder judicial, como vos lo acabas de definir recién, de clase, bien bien definido como clase. Bueno, falta que todo este mar de conflictos, como vos decís, que hay para ser dulce, nos empecemos a identificar como clase, ¿no? Porque son hoy luchas sectoriales, pero el día que nos empecemos a unificar y a identificar como clase, vamos a descubrir el poder y los millones que somos contra una minoría que son todos estos sectores de la burguesía y la pequeña burguesía que bueno, que son los que hoy juegan con el poder, ¿no? Sí, tal cual. Los verdaderos planeros, porque sí. Y sí. En el caso del transporte es el caso del planero empresarial por excelencia. Estos últimos 20 y pico de años han embolsado subsidios multimillonarios. Indudablemente. Que no han redundado ni en mejores salarios, ya fue el tema central de esta conversación. Claro. El tema del salario, y ni tampoco ha redundado en un mejor servicio para. Claro, mejor, para los pasajeros. Mejores condiciones de trabajo. Indudablemente, o mejores unidades para el servicio del usuario. Bien. Sí, tal cual. Bueno, Diego, nuevamente, Muchas gracias y espero que, bueno, que volvamos a seguir charlando en algún momento y que tengamos mejores panoramas. Bueno, un abrazo y te agradezco la participación en el programa, Diego. No, gracias a vos por el llamado, un cariño a todos ahí. Bueno. Un abrazo grande. Chau, chau, chau, compa. Bueno, hablábamos con Diego el irlandés, así conocido por sus compañeros y ex compañeros ahora, por lo que nos cuenta, también está de Santiago despedido, tratando de recuperar su trabajo. Que nos cuenta un panorama lamentable, nefasto, de cómo la burocracia sindical, propatronal y socia de los monopolios del transporte ha llevado a la precariedad total a los trabajadores de choferes de colectivo. Porque no es solamente un atraso salarial, es pérdida de derechos, pérdida de atención sanitaria, o sea, pérdida de una buena obra social que caracterizó históricamente a estos gremios vinculados con el transporte de pasajeros. Bueno, pero como bien dijo, este paro arrancado desde las bases, este paro arrancado con la movilización de autoconvocada en muchos casos de muchos choferes, está generando un espacio para la discusión y indudablemente nos quedamos con eso, ¿no? Con lo positivo de esta lucha. Y bueno, para fortalecer organizaciones que ya están, que preexisten y las que puedan ir surgiendo en función de un proyecto, digamos, unitario y de clase, para que sea también el trampolín para otros sectores de trabajadores que están pasando por las mismas condiciones en las que hoy se encuentran los choferes de colectivo en el AMBA, como él nos dice. Bueno, con esto nos vamos un cortecito, escuchamos un temita y volvemos con más de La Chispa que encienda la voz de los laburantes.